Poderlo remediar, que cuando el bongo resuena siento ganas de bailar, que cuando el bongo resuena siento ganas de bailar. Tan sabroso que me llena de emoción, quita penas y tristeza y me alegra el corazón. Todo el mundo está contento, mi amor, cuando oye ese bongo. Todo el mundo está contento al oír ese bongo. Qué bonito, qué sabroso, cómo resuena mi negra. En Argentina yo muero. Qué sabroso está mi orquesta, con Armani Caballero. Bango, bango, bango, bango. Semilla, curiñaña, curi, a curi la ponte, que lleva en cama.